visto cuando en un barco me fui a los mares. En él iba mi esperanza, iban cantares. Me fui al mar con la ilusión de buscar un nuevo ambiente, porque en él iba mi gente cantando alegre, hombre, esta canción. Porque en él iba mi gente cantando alegre, hombre, esta canción. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. Sobre la barca cruzó una racha de viento fiero y se estremecen de espantos los pasajeros. Y cuando en el horizonte el sol empezó a caer, el barco como un lucero en el mar inmenso se iba a perder. El barco como un lucero en el mar inmenso se iba a perder. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. Capitán, capitán, se hunde el barco y nos arrastra el huracán. Pintaba la mañanita cuando en un barco me fui a los mares. En él iba mi esperanza, iban cantares. Me fui al mar con la ilusión de buscar un nuevo ambiente, porque en él iba mi gente cantando alegre, hombre, esta canción. Porque en él iba mi gente cantando alegre, hombre, esta canción. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán.